Una del mediodía, vamos a continuar con cuestiones de actualidad local aquí en La Mañana. La verdad es que seguramente les suene el proyecto del que vamos a hablarles en los próximos minutos. Ya les hemos venido informando a través de los servicios informativos o incluso a través de este espacio de La Mañana del proyecto de Factoría de Innovación, una iniciativa que va a tener como escenario el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, y que llega de la mano de la Escuela de Organización Industrial, que ya ha aplicado en la provincia de Sevilla a través de un convenio con la Diputación de Cádiz, la colaboración también del Ayuntamiento y la Fundación MOVEX, pues se va a aplicar en el caso de nuestra provincia aquí en Ubrique. Y lo cierto es que, bueno, se trata de un proyecto, una iniciativa gratuita para las empresas que les va a ayudar en la mejora competitiva. Se trata de intentar mejorar en lo que es innovación de la propia empresa. Y ya decimos, una iniciativa gratuita que se va a poner en marcha en las próximas semanas y para la cual se cierra el plazo de inscripción este próximo viernes. Hablábamos la pasada semana con el gerente de MOVEX, Javier Gallego, quien nos informaba que todavía quedaban algunas plazas. Había una treintena, más o menos, de empresas inscritas. La verdad es que desconocemos a día de hoy cuántas puedan quedar, pero de todas maneras, la verdad es que sería una lástima que queden esas plazas libres porque pues se trata de una iniciativa muy interesante para las empresas de nuestra zona. Para llevarles más información y para esos empresarios que estén dudando y que puedan tener interés en la misma, vamos a conversar durante los próximos minutos con la responsable, la directora de lo que es el programa del Centro de Excelencia de Innovación en Ubrique, que se va a poner en marcha, como decimos, en estas próximas semanas. Así que la responsable de lo que es la Factoría de Innovación aquí en Ubrique, María Luisa García. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Lo cierto es que, como decíamos, sería una lástima que de aquí al viernes no se completen pues esas inscripciones. Si le parece, hablamos en general, en principio, de qué es, en qué consiste este proyecto de la Factoría de Innovación. Muy bien, pues a mí me gusta describirlo como un centro de alto rendimiento. Igual que lo usamos para mejorar las capacidades deportivas de nuestros atletas, nosotros lo usamos para hacer que empresas alcancen los retos a los que se están enfrentando en un tiempo más corto de lo que lo harían habitualmente y con mejores resultados. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues aplicando herramientas de innovación. Nosotros lo primero que hacemos con las empresas es conocer cuáles, como he dicho antes, serían esos retos inmediatos. En muchos casos son nuevas líneas de negocio, en otros casos internacionalización, en otros casos es algo interno referido a los propios procesos de la compañía, y ver qué herramientas son las mejores para cada una de ellas, qué necesidades de tutorización o de mentorización son las que aplican en cada caso. No es un programa de formación al uso, es decir, la gente no va a clase ni tiene que hacer trabajos, sino se basa mucho en la dinámica de las aceleradoras de empresas que se utilizan en el mundo anglosajón. Es totalmente personalizado. Sí. Se asiste a sesiones de capacitación y talleres, pero el mentor, el tutor, el entrenador personal, si seguimos el símil deportivo, es quien va orientando las necesidades de capacitación, de generación de conocimientos e incluso de generación de red. El networking muchas veces es la clave en determinado tipo de proyectos para conseguir ese reto. Y nuestro objetivo es que la empresa alcance ese reto, lo logre. Es un proyecto, ya decimos, de la Escuela de Organización Industrial, que entraría dentro de lo que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que, esta Escuela de Organización Industrial ya ha aplicado, por ejemplo, en la provincia de Sevilla con gran éxito y beneficiando a un buen número de empresas, ¿no? Sí, en Sevilla han sido 70 empresas. Claro, si lo comparamos desde el punto de vista del tejido productivo, pues la verdad es que en Sevilla tuvimos una auténtica avalancha de solicitudes y la verdad es que estamos muy contentos porque los resultados han sido muy satisfactorios. Ya desde el punto de vista de las empresas, todos estos programas están financiados además con fondos europeos y exigen unos resultados importantes marcados por las empresas, es decir, valoraciones muy altas. pero también desde el punto de vista operativo, que es que el cual a nosotros nos interesa mucho, es decir, resultados, retos alcanzados por estas empresas en este proceso. Muchas de ellas en este proceso de 5 meses consiguen pues entrar en un nuevo mercado, otras cambiar toda su organización de procesos, otras optan por una nueva línea de negocio, cambian de mercado. Ya digo, los resultados, lo que nos interesa es que sean muy prácticos y muy útiles para las empresas. Tengo que comentar también que tenemos, aparte de las sesiones de capacitación en técnicas de innovación, tenemos sesiones también orientadas a sectores, orientadas a tendencias o necesidades de financiación. Es decir, pues, ¿cuáles son las últimas herramientas en marketing? Bueno, pues ahora mismo lo último es la generación de experiencias de cliente diferenciales, ¿no? Un poco lo que hace Apple con sus dispositivos, que no seas algo que si un consumidor o un cliente te cambia por otro, la única diferencia va a ser valorarte el precio, sino que tengas ese factor diferencial que puede suponer el éxito o el fracaso en la entrada en un mercado, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, tenemos sesiones, talleres especiales asociados a esto. Y también casos de éxito de aplicación de la innovación en las empresas contadas por sus propios protagonistas. Y si me lo permites, me gustaría recordar que la innovación no es solamente una cuestión asociada al producto o a las industrias creativas o tecnológicas, que es lo que más rápidamente pues nos puede venir a la mente. La innovación se define en un amplio espectro, es decir, podemos innovar en política comercial, en forma de comercializar nuestros productos y no cambiar nuestro producto, pero esa nueva forma de comercializar hace que cambie totalmente nuestros resultados. O podemos innovar en la organización, podemos innovar en nuestros procesos. Nosotros estamos buscando la innovación en ese amplio espectro. Por eso animo no solamente a las empresas más tecnológicas o creativas, más centradas en esa diferenciación de producto, sino a todas las que pueden estar en Ubrique y en su comarca, para que quieran dar este paso, afrontar nuevos retos y utilizar herramientas de innovación para conseguir alcanzar sus retos. Así que insistimos, mejoras de la competitividad a través de la innovación para cualquier empresa. O sea, estamos hablando de pequeña y mediana empresa, evidentemente, y para los empresarios que nos estén escuchando ahora mismo, ¿tiene que tener algún tipo de característica la empresa dentro de algún sector o el abanico está abierto a cualquier empresa? No, el abanico está abierto y, como comentaba antes, la innovación normalmente está asociada a temas de producto, pero tenemos casos de éxito de innovación aplicada a un proceso o a la forma de comercializar, o a la organización, que han supuesto cambios muy relevantes en los resultados económicos finales de la empresa. Y me vale una asesoría puede cambiar forma de relacionarse con clientes o puede aplicar una tecnología a un proceso y cambiar absolutamente sus resultados. Lo importante es que la empresa tenga una inquietud por querer crecer, por querer avanzar. Eso es lo importante. Hemos insistido también que se trata de pues una iniciativa completamente gratuita, sería para la empresa. Lo único que tendría que invertir es tiempo, y tampoco demasiado tiempo, según nos decían, porque es un trabajo de asesoramiento cada cierto tiempo, y que después cada empresa va incluso contando con el personal que cree oportuno que debe formarse en esa determinada materia, ¿no? Efectivamente, quien participa es la empresa, con lo cual diferentes personas de la empresa pueden participar en diferentes sesiones, es decir, no siempre tiene que estar disponible la misma persona. Esto nos permite llevar hacia adelante el día a día. Y luego, como decía, esto no es de ir a clase unos días determinados, sino que las citas, por ejemplo, con el tutor o el entrenador personal se organizan un poco en función de la disponibilidad de tanto la empresa como de él o ella. Las sesiones, si están fijadas, no todas son obligatorias. El propio entrenador personal te va a recomendar, en función de cuál es tu objetivo y tu reto, cuáles son las más adecuadas para que cada empresa asista. Realmente no es tan exhaustivo en tiempo como hacer un programa formativo. Y además, es lo que a mí me parece más relevante, es de aplicación directa. Es decir, no vamos a estudiar casos de genéricos, es decir, vamos a trabajar sobre un problema o un reto actual de la empresa, y todo lo que se construya va a ser sobre eso. ¿De cuántos meses estaríamos hablando? Estamos hablando de que se desarrollaría pues hasta junio, hasta mediados de junio prácticamente. Lo que no quiere decir que sea algo diario, sino cada cierto tiempo, como nos has comentado, y además con diferentes actividades, ¿no? Talleres, que a lo mejor pueden ser más genéricos, pero sobre todo ese contacto directo con el tutor o manager que va a llevar un poco el entrenamiento, entre comillas, de la empresa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Las sesiones de entrenamiento son 5, que como digo, se van ubicando en función de la disponibilidad de los dos. Las sesiones de capacitación barra talleres, porque estos son entrenamientos y desarrollo de habilidades, serán 5 también a lo largo de estos meses. Y luego hay otras 5 sesiones asociadas a temas pues ya en función de financiación, comentaba yo antes, casos de éxito, temas asociados a marketing, pues experiencia, cómo crear una experiencia de cliente diferencial, cómo vincular las emociones a tu marca para que no sea una decisión racional de precio solamente, cómo comunicar adecuadamente, ahora está muy en boga utilizar las emociones, utilizar las historias cuando quiero hacer llegar un mensaje, porque la mente del ser humano lo recuerda muchísimo más. Vamos a ver qué hacen las empresas de tu tipología en el otro lado del mundo y ver qué podemos aprender de ello. Esas serían la tipología de sesiones que vamos a tener. A lo largo de estos meses, con lo cual pues al final estamos hablando de una dedicación pequeña, ¿no? Realmente lo más, y que además va a estar centrada en algo que probablemente tú también tendrías que hacer en tu empresa, porque es un problema de tu empresa, un reto de tu empresa en este momento. Así que algo muy práctico, algo que va a servir para mejorar la competitividad de la empresa. Y algo gratuito, así que pocos inconvenientes no debe tener ningún empresario para que no solo se superen esas 40 inscripciones, sino que tengáis que seleccionar, ¿no? Sí, sí, está financiado, quiero comentarlo, ¿no? Es una aportación de la Diputación de Cádiz y financiado también de forma importante por los fondos FEDER, por fondos europeos, ¿vale? Eso permite que sea gratuito para las empresas. Un programa que llegue a través de la EOI, si te parece, para aquella persona que desconozca, ¿qué es la Escuela de Organización Industrial? Vale, pues esta es la Escuela de Negocios de Cana en España. Tenemos más de 50 años formando en gestión empresarial. Hemos sido líderes en el desarrollo de líneas estratégicas que hoy se han demostrado claves, como por ejemplo en la formación de emprendedores. Nosotros hemos, yo misma dirijo el programa de creación de empresas de base tecnológica, es un programa que llevamos impartiendo muchísimos años, mucho antes de que estuviera tan de moda el emprender en este país, desgraciadamente por otro tipo de causas, ¿no? Pero también la tecnología ha sido una apuesta como línea estratégica de la EOI, la energía también como campo sectorial ha sido otra apuesta importante. Y bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos y muy orgullosos con nuestro trabajo. Nosotros tenemos además una sede en Andalucía, desde donde impartimos programas en todas las provincias. De hecho, hoy me pillas en Málaga. Y bueno, pues quería insistir en todo esto para que se sea consciente de que no es fácil tampoco, ¿no? Que bueno, pues haya un programa de actuación cada continuamente en poblaciones del tamaño de Ubrique, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, es algo absolutamente excepcional. Como te he comentado antes, este programa, que es muy innovador, es muy novedoso, está basado en técnicas absolutamente nuevas desde el punto de vista de la formación empresarial. Lo hemos hecho en Sevilla, en Andalucía, solo en Sevilla, que imagínate todo el ámbito que puede tener Sevilla desde el punto de vista de empresas potenciales para participar, y con un cupo de 70. O sea, que ahora hagamos Ubrique con 40, yo creo que es una oportunidad excepcional para todas las empresas de allí y de la comarca. Y puedo asegurar, por mi experiencia con las empresas de Sevilla, que el nivel de satisfacción también va a ser muy alto con el proyecto. Pues vamos a terminar de la misma forma en que comenzábamos, ¿no? Que sería una lástima que no se alcanzaran esas 40 empresas inscritas, porque se trata de un asesoramiento para la mejora empresarial, para la mejora de la competitividad, de la innovación, y por tanto, bueno, pues un programa a tener en cuenta. Factoría de Innovación, las personas interesadas, bueno, pues pueden contactar directamente con Movex, ¿no? Sí, lo pueden hacer directamente a través de Charo Borges en el MOVEX, y bueno, a través de la página web de la EOI, donde también está colgada toda la información al respecto. La solicitud es muy fácil, se hace todo online. Y bueno, esperemos, estamos muy ilusionados con este proyecto en Ubrique, yo personalmente y todo el equipo de la EOI que está participando en él. ¿Cuándo comenzáis, por cierto? Pues mira, estamos cerrando agendas para lo que te comentaba. Queremos hacer una conferencia de inicio impactante y nosotros esperamos comenzar en marzo. Queremos comenzar con el mes de marzo. Pues entre marzo y junio se desarrollará ese proyecto Factoría de Innovación en nuestra localidad, como escenario, la Fundación MOVEX, a través de la Escuela de Organización Industrial. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Queremos destacar sin duda esta iniciativa y, bueno, pues agradeciendo, como no, a María Luisa García, que es directora de este programa del Centro de Excelencia de Innovación en Ubrique, que se va a crear, y además de directora de programas como el de creación de empresas de base tecnológica y no empresa, que, bueno, pues también se viene poniendo en marcha por parte de la Escuela de Organización Industrial. Lo dicho, muchísimas gracias y de todas formas, bueno, pues te emplazamos de todas maneras a próximas semanas, próximos meses, para ver qué tal está funcionando la Factoría de Innovación aquí en Ubrique. Muy bien, pues encantada y muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. En calle Ruiz Martínez, junto a la Chabuela.